De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 35 minutos pasaron de la medianoche, seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro, y Alejandro Uwell nos va a traer la actualidad deportiva. Bueno, el fin de semana se jugó la segunda fecha del torneo final. Es muy poco todavía como para hacer un balance, pero en algunos casos y en algunos equipos comienza a generar una idea de cierta preocupación. Digo, uno puede pensar, Racing había empezado ganándole a Colón y termina tropezando contra San Lorenzo, un equipo muy distinto al Colón inicial, y termina viéndose con cierta realidad, ¿no? De limitaciones. Uno lo veía a River, que también había empezado con cierta ilusión, empate con Rosario en Central, bueno, tiene cierta lógica. Hasta Lanús, ¿no es cierto? Que venía envalentonado y se comió un pesto lindo de local contra Rafaela. Esa irregularidad que suelen mostrar en general los clubes del fútbol argentino es lo que vemos acá, dos fechas nada más. Sin embargo, hay un caso que va más allá de estas dos fechas, que es el caso de Boca. Había arrancado con Newell's en un partido de algún modo presentable. Uno podía ver que había cierta recuperación, por lo menos desde el funcionamiento. Lo dijimos la semana pasada, se vio en la cancha. Y hoy le tocó enfrentar a Belgrano en la Bombonera, donde uno suponía además que Belgrano es un equipo difícil, ¿no? Digamos, tiene jugadores de mitad de cancha para arriba que en algunos casos, como se vio ayer, en cuanto te equivocás, y ayer Boca se equivocó y mucho, te la mandan a guardar. Son contundentes, no te la perdonan. Además, se puede agregar como un pequeño detalle. En los últimos años, Belgrano a Boca lo ha amargado varias veces. Sí, claro. O sea, Uno recuerda quizás más los partidos contra River, porque han sido más fuertes o más simbólicos. Pero desde aquel partido contra el Boca de la Volpe, que lo deja sin título, hasta en adelante, yo recuerdo ya varias derrotas o partidos bastante amargos. Y recordemos el partido del año pasado, en el inicio del ciclo de Bianchi, donde Boca es beneficiado con un arbitraje escandaloso. Sí. Pero bueno, pasa Belgrano. Y por supuesto lo que comienza a tejerse alrededor de Bianchi es la discusión sobre su rol, ¿no? Boca, yo pensaba, y no me quiero adelantar al final del programa, ¿no? Pero pensaba un poco que Boca pone en discusión a su mito, ¿no? Bianchi sí. Es su mito, fue a buscar el mito de Bianchi, fue a buscar la leyenda de Bianchi. Hacía 10 años que Bianchi no dirigía, apostó por su leyenda, y termina envuelto no solamente en una discusión futbolística que pareciera que no tiene salida, parece no encontrarle la vuelta, parece que busca piezas y modifica y no le encuentra a su funcionamiento. Uno puede también incluso discutir jugadores que trajo, jugadores que no trajo. ¿Puede decir, Alejandro, perdón, que Carlos Bianchi sería el Indio Solari del fútbol argentino? Que la gente va por el mito y no por las canciones. Bueno, pero el Indio Solari siguió haciendo discos como Indio Solari, ¿no? Sí. Bianchi se fue a la casa con Margarita, su mujer, a tomar mate. Se alejó del fútbol. Uno podía entender que veía fútbol por televisión. Ayer se tuvo protagonismo un futbolista que es un chico, 20 años, Nahuel Zárate. Sí. Tiene errores en los dos primeros goles de Belgrano. Bianchi termina sacándolo. A mí me dio la impresión en ese momento, como siempre cuando uno ve que sale un jugador tan joven después de equivocarse, decir que la Bombonera estaba vacía, sí, ¿no? Con todo lo que eso debería significar, parecía como cierta exposición a un pibe. Y se brotó nuevamente a partir de la polémica de Nahuel Zárate una gran discusión que viene sosteniéndose desde que Bianchi fue elegido nuevamente entrenador de Boca, que es la relación que tiene con Mauro Bianchi, es su hijo, que a su vez actúa en algunos casos como intermediario de futbolistas y en otros casos como representante. Esos manejos que ya se habían visto incluso en algún caso cuando Bianchi fue manager, en esa etapa en que fue manager, volvieron a estar en el tapete nuevamente. Hay una diferencia, y una cosa es ser representante de un futbolista, ¿sí? Que es básicamente, digo, para que se entienda, conseguirle trabajo a un futbolista, sí, lo que conocemos, típico representante, Guillermo Coppola. Otra cosa es ser inversor. Cetimio Aloisio. Otra cosa es ser inversor, es decir, el tipo que pone plata en un pase. Franchella en Rudo y Cursi. Es buena esa. Y otra cosa es el intermediario, ¿no? Es que simplemente une partes, intermedia, muchas veces se lleva una comisión. Qué difícil todo esto del fútbol, ¿eh? No, bueno, no es tan difícil. Vos tenés que echar por Newell's y listo. Olvidate. Lo único que sé. Sí, quédate tranquilo. Mauro Bianchi actúa en algunos casos como representante, como en el caso de Nahuel Zárate, como en el caso de otros juveniles de Boca, y en otros casos ha actuado como intermediario, por ejemplo, cuando llegó Chiqui Pérez, cuando llegó Ribay Rodríguez, y además toda la todos jugadorazos, Sí, y además la discusión que se había dado, ¿te acordás que Boca trae a Ribay Rodríguez y desiste de contratar a Gago? Algo parecido de lo que pasó este último exacto, con Vanega, ¿no? Ahora, en ese marco en el que se mueve Bianchi, en ese barco que de Boca que parece que va hacia la nada o hacia un iceberg así gigante, se mueven otras cosas y hay otro río revuelto que anda por adentro, que tiene que ver con las divisiones políticas. Vamos a hacer un mapa para que Flor ahora que se confundió con los... Me quiero interiorizar con este tema, total. El presidente Boca, Daniel Angelici, es un radical, un empresario juego de azar, un radical vinculado al PRO, lo que conocemos como radicales PRO, sí. No hay mucho misterio ahí. Llegó a la presidencia de Boca de la mano de Mauricio Macri, que le abrió camino en 2011. Por supuesto, Macri en ese momento le condicionó la lista, le puso a su gente alrededor. Sin embargo, en el cierre de listas de las elecciones pasadas en la capital federal, el macrismo puro, por llamarlo de alguna manera, desplazó al angelicismo, desplazó a este sector de radicales pro que andaban por ahí, que giraban alrededor del macrismo, lo marginó y obviamente esta cosa que tiene la política muchas veces se actúa por despecho, Angelici por despecho, se comenzó a volcar al masismo, a Sergio Massa, la nueva figura... ¡Qué sorpresa! ...de la política. Como sucedió con otros dirigentes del PRO. Del PRO, incluso con el propio primo de Mauricio Macri. Parece que lo pienso muy parecido a La Máscara, ¿no? Massa, a The Mask, la película interpretada por Jim Carrey. ¿En qué sentido? En su cara, en el sentido fisionómico. Ah, tiene un aire. Incluso esa cara media como de goma. Sí. Esto obviamente generó resquemor en el macrismo de Boca, en el macrismo en los dirigentes que responden a Macri dentro de Boca, pero además empezó a generarse operaciones encontradas de un lado y del otro. ¿Qué es lo que piensan algunos dirigentes de Boca que está en la cabeza del macrismo? Que el año que viene, en 2015, Macri tiene dos opciones. O mejor dicho, hay una opción que ya no tiene, que es la de ser reelegido como jefe de gobierno de la ciudad. Eso no puede. Se supone, y lo dijo cuando el macrismo ganó las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que su meta es ser candidato a presidente. Sí, ya lo había dicho en 2003, en 2007, en 2011, y no lo hizo. Exacto. Si a Macri no le da su armado político, y es lo que uno a simple vista observa, que no tiene un armado político a lo largo del país como para que le dé el piné para ser candidato a presidente de la nación, le queda la opción de irse al Congreso, donde ya estuvo y donde no hizo un papel muy decoroso. Macri, más allá de lo que se diga como jefe de gobierno, si algo no es un buen orador, por ejemplo, para estar para estar al frente de una banca. Ni siquiera un orador. Muy buen cantante, muy buen intérprete. Ni bueno ni orador. Por lo tanto, algo que especulan es que puedan, y insisto, digo, especulaciones y cosas que se discuten adentro de Boca, es que Macri pueda tener una suerte de repliegue táctico en la presidencia de Boca. Digo yo, ¿por qué no se va a disfrutar de su mujer, de sus hijos, de sus millones? ¿Qué necesidad tiene de seguir rompiéndonos las bolas? Yo te doy dos opciones. ¿Presidente de la Nación o presidente de Boca? Elegí. No me hagas elegir esto. Qué difícil todo, ¿no? Digo, piensan que en la posibilidad de que antes que irse a la casa, un buen lugar es quedarse en la presidencia de Boca. Esto ya lo habían pensado incluso en 2011, cuando existía la posibilidad de que Macri, insisto, bueno, ahí tenía la candidato a presidente. Sí, y tenía la reelección, sí, para jefe de gobierno, pero también se había evaluado esa posibilidad. Macri, por supuesto, necesita dos condiciones. En un caso, uno puede pensar que Macri tiene los votos para ser presidente de Boca, tiene plafón como para presentarse y ganar con los votos de los socios de Boca, pero también necesitaría tener una mala presidencia de Angelici. Claro. Básicamente, que pueda llegar a 2015 después de una mala gestión de Angelici, esto es en el caso de general del hincha de Boca, sin títulos, con problemas no solo económicos, financieros, sino también problemas futbolísticos en general. Por lo tanto, lo que se cruza ahí es que el macrismo busque de algún modo y opere contra Angelici. Estás narrando mi peor pesadilla, Alejandro. En todo ese marco hay personajes clave. Oscar Mocariello, vicepresidente de Boca, legislador porteño, sí. Hombre de Macri. Hombre, además, que estuvo mucho tiempo dentro de la línea de sucesión. Exacto. Porque era el digamos, vicepresidente de la legislatura. Andrés Ibarra, actual ministro de Modernización, fue número 2 del Ministerio de Educación, ¿te acordás? Vinculado al caso de Recursos Humanos. Había sido el que había firmado la ficha de incorporación a Ciro James. Exacto. El espía al cual el Ministerio de Educación le pagaba como si fuera un consultor. A ver si lo tenés a este, Raúl Oscar Ríos. Raúl Oscar Ríos era el titular de la Agencia Gubernamental de Control cuando ocurre el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza. Claro. ¿Por qué lo echan a Oscar Ríos? Porque lo se echan, le derrumbó un gimnasio. Además que porque le derrumbó un gimnasio, porque cuando buscaban a las víctimas, cuando estaban haciendo el rescate, él se fue a una reunión de comisión directiva para votar en contra de la renovación del contrato de Riquelme. Es cierto, me acuerdo de eso, hijo de puta. Dos nombres más, Rodolfo Ferrari, vicepresidente, está a cargo de Las Peñas, hombre de Macri. Carlos Stornelli, lo conocemos, ¿no? Lindo pibe, todo, buenos muchachos. Vocal encargado de seguridad. Juan Carlos Crespi, que en realidad es vicepresidente, pero es un crespista, es un hombre de Grondona. Hace rato. Y después están los angelicistas. Los angelicistas con menos pesos. Uno de ellos es Carlos Aguas, que es secretario general y que iba a ser candidato a vicepresidente de Angelici. Macri se lo bochó para poner a Mocariello. El otro es Jorge Sánchez Córdoba, que es el tesorero. Y acá cierra el círculo. Sánchez Córdoba es accionista de C5N. ¿Te acordás que cuando se filtra el contrato de Bianchi, se filtra por C5N? Lo cuenta Eduardo Feynman de C5N. Por lo tanto, fue Sánchez Córdoba el hombre que quedó en el centro de la tormenta. Dijeron, si lo filtra C5N, fue Sánchez Córdoba el que lo entregó. Por supuesto, en principio suena un poco torpe, ¿no? Un poco burdo. Si vos querés filtrarlo. Dejar todos los dedos marcados. No creo que busquen una primicia, además, si filtrás un contrato de ese tipo. Lo que le dijo Angelici en ese momento a Bianchi fue, no te están operando a vos, me están operando a mí. Y las dudas del propio Angelici y de los angelicistas, para decirlo de alguna manera, es que en realidad había sido el macrismo el que filtraba el contrato de Carlos Bianchi para esmerilar a Bianchi y esmerilarlo al propio Angelici. En eso anda Boca, que encima todavía no recupera a Riquelme, que tiene que renovar su contrato porque Riquelme está en junio, y que todavía ni siquiera encuentra un rumbo futbolístico. Que no gana hace casi 100 días. A mí me encantaba la serie, sí. Los Angelici de Charlie. Los Angelici de Charlie. No le hicieron en Olesa, la deben haber hecho. Vos sabés lo último que te cuento. Sí. Vos sabés que cuando se filtra el contrato de Bianchi, Claudio Gerrino, socio de Boca, ex asambleísta y demás, presenta una carta documento y le dice, filtran el contrato de Bianchi. Bueno, quisiera que filtren todos los contratos que tiene Boca, ya que es la dirigencia, entonces le pidió el contrato que tiene con todos sus sponsors, contratos con empresarios y demás. ¿Sabés cuál fue la respuesta de Boca? Ninguna. Un corte de mangas. Un pequeño detalle para redondear, ya que tenemos al PRO, tenemos a Massa y Víctor Santamaría, dirigente histórico del peronismo, que acaba de asumir nuevamente como presidente del PJ porteño, también está buscando la presidencia de Boca en 2015. Sí, y están haciendo un armado. Un armado peronista, si se quiere, sí. Ya entre el PRO y los radicales ex-PRO, ahora renovadores, sí. O como quieren llamarlos. Bueno, sumamos la pata de Víctor Santamaría. Esto es un verdadero quilombo, pero bueno, esperemos que Boca empiece a ganar. Sí. La verdad es que si empieza a ganar solo, lo demás uno puede hacer la vista Nico, gorda. ¿Presidente de Boca años, o presidente de la Nación, Nico? Me voy a poner a llorar.